¿Para ti, Lisa? Es de mi amiga europea. Gamer Combate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffy. Todos amamos a Jaffy y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Con esta nueva cortina empieza el programa del día de la fecha. Ahí está la onda de Castlevania. Sí, sí, me cansé un poco de las cosas que hacía Jaffy y directamente lo desplacé. Jaffy no está... Sí, no, no, nada más tiene una carta que viene de Europa del Este. Por eso Jaffy ahora no está, Jaffy se fue. Sí, la policía, todo. Bueno, ¿qué tal? El día de la fecha del programa Game Cromate tenemos mate, videojuegos, galletas, filosofía y un mal que anda dando vueltas buscando la clave Wi-Fi de la radio. Para poder hacer el streaming porque lo hizo tarde. Pero bueno, podemos... Pero está con camisita, está prolijo, sí, ya sí, no viene roto. Hoy vine de laburar, se ve que el tipo es importante. Cambió con el tema de la novia, para mí. Si quieren empezamos con las presentaciones de rigor del día de la fecha. A mi derecha enfrente se encuentra... el camisuli de hoy, Malek. Buenas. Tratando de resolver los problemas técnicos de la transmisión de Facebook. ¿Se pudo? No, TeamViewer se puso la gorra hoy. No quiere andar, estuvo andando hace 5 minutos y no, error. No, parece que se puso la gorra, así que me parece que quizás hoy no tengamos streaming. Justo íbamos a hacer el sorteo, todo por streaming. Sí, ¿viste? Es como que todo lo que puede salir mal, sale mal. Y sí. Jaffy nada, manda... puede malir sal. Manda... un par de mensajes para vos. El primero dice: mandame la transmisión, gato. PC Master Race manco. Así. Yo dejo la pelota en tu lado de la cancha. Todo porque ahora se va a comprar una Wii. Wii. Sí. Viene como un par de años atrasado. ¿Vas a presentar a la persona a tu derecha? La presento yo. Y bueno, ya que estamos con las presentaciones, paso sí. A mi derecha. La persona acá con los guantes de Vagabond Gamer. Son menos vagabundos que. No, hace. No, de maestro Pokémon Ash. Claro. Pero con la remera de Mercomate, hay que recalcar eso. Sí, yo no encuentro la mía. Dale. Que... acá no la compra o no se pierde. Somos los peores para hacer marketing. Pero bueno, a mi derecha, Monfus. Buenas tardes, noches, mañana, depende de la hora que lo esté escuchando, porque se puede escuchar esto offline. La semana pasada me perdí el regreso, así que esta vez volví. Gustavo, no sé si viene. Vino, no, sí, vino a horario la semana que viene, te lo informo. No sé si escuchaste. Bueno. De última vez, andás corriendo a tu casa de bien cerca o dale la clave de alguien o la llave para que entre, te rompa la puerta, todo por el bien de Gamer Combat. Te use la heladera, claro, ¿no? Que es lo más importante. Encima me estoy cagando de frío porque vengo con la remera solo y así, para hacer marketing. Y a mi derecha, antes de empezar todo el tema de las redes sociales, el que pasando el vídeo, el que maneja todo esto, que le pone mucha buena onda, nos recomienda temas, y cada vez me cuenta que tiene un alma gamer en su interior, tendría que sacar el sonido que está sonando en mi celular. Ah, es el tuyo. Es mío, perdón. Radio. No, es mío. Perdón, es el sonidito del... Deben ser todos los sponsors que están tirando plata. Deca, que gracias por manejar todo esto esta vez. Esta vez. No sabemos si otra vez será, pero en realidad siempre está fiel con nosotros. Y cuando quieras hablar de Catania, tenés el micrófono. Sí. ¿Querés seguir? Bueno, y el que está de enfrente, que últimamente es el que le ha cedido el control, sos el vice, digamos, de Jaffy cuando no está. El señor que... Trejo el mate esta vez, así que tenemos mate. Realmente es un gamer con mate, porque hay videojuegos y galletitas. Tenemos que subir el presupuesto para más comida y alcohol. Ahora es gamer con mate y galletitas. Y galletitas. A veces pasamos al gamer con vitral. Chacho. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Gracias por los aplausos. Me encanta porque creo que debe ser el primer productor general que la gente aplaude. Sí. Al primer vice que no va en cana, puede ser también. Ah, o puedo ser maduro. Oh, bueno, ¿verdad? No sé. No, no, no toquemos temas políticos, ya está. Estamos en épocas de elecciones, viste. Es un tema sensible, bueno, pero, serio. Podemos relacionarlo con Trópico, que está prohibido en Venezuela, el 4, creo. Y lo sintieron demasiado realista. Y si puedes elegir a Perón, me parece, como dictador. Sí, sí, estamos bordeando el límite de que nos echan de acá. Bueno, les recuerdo, en este programa se habla de videojuegos, de tecnología, y tratamos de evitar estos problemas. Bueno, pues está el juego de Mecha Perón, que es buenísimo. Son un peón de ¿cuánto? 100 metros que va de Japón. Bien. ¿Ibas a presentar vos algo? Las redes sociales. Bueno, no. Bueno, dale. Las redes sociales que nos pueden encontrar en www.gamercombate.com, donde hay una review que vamos a hacer en la sección reservados de hoy del juego hecho por Onion Core, que no sé si nos están escuchando en este momento. El Trails of Azra, que lindo juego, pueden subirlo, verlo ahí online. Vamos a hacer una nota acá un poquito más distendida. También pueden encontrarnos en nuestra cuenta, ahí tenemos noticias, todos los enlaces, bla. En Facebook como Gamer Combate, Instagram como Gamer Combate, Twitter como @GamerCombate, YouTube como Gamer Combate, que ahora estoy haciendo la edición del video de Switch que estuvimos haciendo en local. Y también, bueno, highlights y primeras cebadas que hay en ese canal, que de a poco vamos subiendo, que estamos haciendo la prueba de admisión para los que quieran ser parte del equipo de Gamer Combate y ayudarnos en la edición, no contenido, sino editar videos, que le mandamos un saludo a Martín Salinas porque se está muy emocionado por hacer parte. Y todo lo que les pueden escuchar también en www.fmutn.com.ar, que nos pueden escuchar online si no son de Mendoza, porque están en 94.5 FM. Y por último, donde nos pueden generalmente escuchar, hasta que Magic, que lo veo que está corriendo de un lado al otro, solucionó el tema. Es nuestro técnico. En Facebook está el streaming, así que, porque va a haber sorteo, vamos a ver de cómo lo hacemos esta vez, porque no iríamos a hacerlo por streaming. Bueno, lo hacemos como lo hacíamos antes, por mensaje a WhatsApp. Bueno, ¿te parece? Pero ya estoy harto que me manden fotos de negros, por eso. Bueno, si quieres mandarle fotos de negros, no. Da tu WhatsApp. Nos mandan por mensaje a Facebook. Ahí está haciendo sonido. El mensaje de Facebook no es mi celular. Ahí cómo se me rompió el celular. Por mensaje de Facebook, gamercombate.com, nos mandan mensaje personal respondiendo a la siguiente pregunta. Perdón, es facebook.com/gamercombate la página. Claro. Ahí nos ponen en el botoncito que dice mensaje. Nos mandan un mensaje privado. Privado, que no, la respuesta, que la pregunta que me olvidé, ¿cuál íbamos a hacer al final? ¿Sobre qué videojuego te gustaría hacer? Aprovechando que también hay un bundle que hay de Game Maker Studio, ¿qué videojuego te gustaría hacer? La respuesta más creativa, obviamente, no tiren un Call of Duty bla. No, en realidad yo prefiero que digan bla, Call of Duty bla, pero que haga tal cosa. Claro. O sea, que sea creativo. ¿Qué juego les gustaría hacer? Al final del programa, a los últimos, a las 8:30 más o menos. Sí, más o menos. Vamos a sortear un juego de Steam random. Así que participen. Recuerden, nos mandan un mensaje personal por Facebook. Ah, listo. No le manden más WhatsApp a Monfus porque no quiere. Viste, no, me encanta cuando hay gente en la línea, pero decirle que no tenemos pan duro. Gracias. Bueno, hoy parte de la producción general que me tocó a mí es traer el mate, elegir los temas de música. Tenemos un especial, en realidad en base a la trágica muerte de Chester Bennington, trajimos un especial de Linkin Park en los videojuegos. Increíblemente, en los últimos años, Linkin Park empezó a aparecer en un montón de videojuegos, dándole su música. Y el primer tema que vamos a ir ahora, si ya que lo tiene preparado, es Guilty All The Same. Ese que se escucha de fondo. Guilty All The Same, que aparece en el eSports UFC del 2014. Uh-huh. Vamos con el tema, volvemos. Beatles. Can y'all explain what kind of land is this? When a man has plans of being rich, with the boss is plans is wealthy. Filthy money scheme, a clean split, nonsense to say. Even corporate heads is filthy. Talk team and take the paper out. Only think about bank accounts, assets, and realty. Anybody's expense, no shame with a clear conscience. No regrets to feel free. They claim that ain't the way that they built me. Smoke screen before the flame. No one still has that door to deal with. Say it's time for things to change. Rearrange that good product we built cheap. Anything if it's more than game. Dream manipulated like artists is real deep. Until the more remain. But it's still me. Like authentic hip hop. The rock to pop and radio. And record companies kill me. They try to force me to stray and obey. They got the gall to say no how real the real be. You feel me? You will see. The green can be the blame. Greedy for the fame. TV or name. Media the game. To me you're all the same. You're guilty. De este tema que fue bastante largo, ¿sí? igual está muy bueno, como 5 minutos, 6 minutos. Tenemos 10 minutos ahora. Bueno. Vamos a presentar la sección de Yuyitos del día de la fecha, donde Monfus va a hablar del libro Mil y un juegos que videojuegos que jugar antes de morir. Que, como siempre digo, siempre nos salteamos. Tal vez nos salteamos otro número y la semana pasada no dijimos ninguno, pero bueno, tal vez vamos a hablar de uno en especial. Con notas de color, el juego de esta semana es Missile Command. No sé si alguno lo recordará, un juego arcade hecho por Atari en 1980. Que uno, lo interesante es que esto antes de que el mouse se volviera algo popular y común, que esto fue 3 años antes. O sea, donde manejábamos todo con teclado, como unos idiotas. Claro, acá uso, que no fue el primer juego que usaba trackball, pero que empezó a ser famoso trackball, donde uno movía un cursor y con un botón disparaba. Tenías que disparar, tenías abajo 3 montañas, una ciudad, tenías que defender que esa ciudad no la destruyeran, bombas nucleares que te tiraban. Y vos tenías, con cada montaña te mostraban, bueno, la cantidad de tiros que tenés. Disparabas un rayo, generaba una onda expansiva, con unos efectos visuales que hoy en día creo que te da una epilepsia terrible. Más es cuando morís, que te sale toda una pantalla de Game Over, que te mirás en el suelo como viendo capítulos japoneses de Pokémon. Y rompía todos los misiles que habían. Que es lo que muestra mucho este juego, tiene una influencia muy cultural porque simboliza mucho el miedo, acá tal vez no tanto. Que había en la Guerra Fría en Estados Unidos. Fue una de las razones por qué se volvió tan popular. Y que tarde o temprano... Ahí se escucha el ruido. Es el ruido del Missile Command. O sea, era bastante rudimentario, pero bastante también... Representaba todo este miedo de la Guerra Fría. Eso. Que además, tarde o temprano ibas a perder, porque era una vez jugado arcade y cada vez venían más bombas. Una vez lo jugué en un evento en Tecnópolis que hubo con Jaffi, fuimos hace 3-4 años... Y posta que se sigue, para mí sigue siendo divertido. Obviamente a mí te jugás con el trackball. Si lo jugás emulado, puede que pierda un poquito, por más que uses el mouse. Es un lindo juego, para mí recomendado. Yo lo jugué también de chico, acá tenía uno viejo tirado. Pero bueno, emulado va a perder. Tengo una pregunta, ¿qué es lo que es el trackball? Para... Trackball es una pelota gigante, básicamente, que acá en Mendoza, no voy a decir el local que lo tiene, pero hay unos juegos que se llaman Monkey Ball. que uno maneja el monito, y es un juego nuevo de Sega, arcade, que hoy en día se usa el trackball, de los pocos que he visto que hoy en día lo usan. Bueno, igual el Monkey Ball viene desde la época de Dreamcast. Pero es un Monkey Ball nuevo. Sí, sí, es un Monkey Ball arcade. Es una pelotita, entonces que gira. Es como la pelotita del mouse, que usted, claro, que la que iba abajo en el mouse donde está la parte del láser, la que venía antes. Bueno, eso pero arriba, y uno mueve la pelota. Es muy lindo juego. Bien. Además, tenemos una noticia de la semana. Bien, hubo muchos lanzamientos de juegos argentinos, pero vamos a mencionar que especialmente a mí me llamó más la atención, principalmente porque el otro no me acuerdo el nombre. Que está este hecho por el anime Nervi, que era muy lindo juego, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Ese juego, Juanito Arcade Mayhem, que es un videojuego muy lindo visualmente, hace mucha simbología a lo que es Super Punk. No sé si te acordás, el que disparaba rayitos y las pelotitas se separaban. Sí, sí. Donde somos un chico que tiene un amigo alienígena y vienen extraterrestres a invadir la Tierra y empiezan a corromper todos los videojuegos. Entonces vos vas... El estudio se llama Game Ever. Game Ever. Sí. Lo lanzaron, sé que estuvieron con ayuda financiera y todo durante 4 años realizándolo. Al principio iba a ser un corto animado, por eso la animación está tan bien hecha, parece un dibujo de Cartoon Network, podríamos decir. Y ahora que estamos, que somos uno más, porque llegó... Hola, Gustavo. Gustavo, mirá. Gracias, Chachulo, por presentarme. Así que, bueno, muy buenas tardes, querida audiencia. No hace falta los aplausos, así que no. Vaya, no. Sí, no, es que yo no lo aplaudiría. Esta vez me dejaron que se va la silla, pero Mofus con PH. Así que momia la tenés adentro. Vamos a seguir hablando de Juanito Arcade. Dale, dale. Ahí se escucha un poco el soundtrack. Es muy lindo juego. Yo pude jugar unos niveles. Vamos a tener una review cuando apenas podamos con Gamer Combate y un primera se baja en la radio. Donde hay simbologías, obviamente, siempre con toda la música remixada de videojuegos clásicos y todo en forma de honor a Tetris, Pac-Man, Wonder Boy, Donkey Kong. Tiene un modo survival, tiene un modo cooperativo. Se tiene muy lindo, es hermoso, es como se ve. Y aparte tiene 80 niveles, lo cual es bastante. Sí. Por un juego de que ha sale... Ha hecho más que vos, mira. Sí, hecho... sí, vos. Tengo 66 niveles. Es un juego que aparte sale $9.99 en Steam. O sea que por 180 mangos, la verdad que está muy bueno. Hasta el 10 de agosto hay 10% de descuento igual. Y pueden comprar el video de el arte que tiene, la animación, de cómo hicieron toda la parte de animación y también el soundtrack, que es buenísimo. Y además, con la limitación que tiene las mecánicas, me gusta muchísimo cómo fueron jugando con las piezas, porque no es solamente una pelotita que cae, hay pelotitas que disparan, hay pelotas que van disparando de forma diagonal, hay momentos que como que el juego se corrompe todo y empiezan a caer bloques que no puedes destruir. Uh-huh. Está muy bien hecho, me encantó. Es como, si hubiera un argentino hubiera hackeado una sala de arcade. es como muy bueno. Es muy lindo el juego. Yo los pocos que jugué los primeros 6 niveles, me encantó. Y por $10 para mí está perfecto el juego. Le mandamos saludo también a Leonardo Sirius, que se fue el líder, si no me equivoco, que me corrija si no estás escuchando, líder de la parte de diseño gráfico del juego. Leonardo Sirius, sí. Hasta los créditos, vos viendo los créditos y van pasando fotos con referencias a películas, al fantasma, el que no es una fantasma, ¿cómo se llama? Ghost. Sí, Ghost, claro. Puede ser Casper también. No, no, Ghost. Casper no, también. Te escuchaste lento. También tenemos a Juan Lomanto, que yo estuve hablando con él justamente porque estamos promocionando el juego. Y otro de los juegos que estuvo viendo esta semana es que argentino también salió para Android, se llama, está hecho por ingames.tv, un juego gratuito, totalmente gratuito para Android e iOS, que es un juego de puzzle, ahí le digo bien el nombre, se llama Logic Tracer, salió también esta semana, creo que el mismo día que Juanito, ese es gratuito. Otras noticias que tenemos esta semana, la última que digo. Dale. Yo te tiro una, pero así, y vas a hacer como humo. Déjame. El internet sí recién. Hagamos una cosa, que Monfus termine, dale, para, dale, que no se enoje, porque dale, viste, dale, que después le quitan la silla, pasan esas cosas. No vino la semana pasada. Me pone el nombre Monfus con PH, por alguna razón. Sí. No, Deca, no. Pero gracias. El Sonic Mania, que sale la semana que viene, me dijo Chacho, si no me equivoco. Sí, el 17 o el 15. Por ahí. Sí. Presentaron un modo, se ve cada vez más bonito, un modo bonus como tenía el Sonic 3, ¿se acuerdan? Que generaba esa onda ochentosa, poligonal, medio 3D. Y han generado uno que recuerda mucho lo que es el OutRun, y donde uno tiene que ir corriendo, agarrando las pelotitas y ve todo cosas tipo poligonal, todo tipo bien ochentoso. Con... Es muy parecido al de Android, te digo. Sí, sí. Al Sonic de Android. Sí, claro. Que es episódico. Episódico, sí. No, pero este para mí lo ha mejorado mucho. La mecánica para mí ha ganado la esencia de Sonic. Eso, el Sonic Mania lo que tiene es que mezcla las dos cosas. El antiguo, el moderno, digamos, y el antiguo. No, ese es Sonic, el que va a salir nuevo, ¿cómo se llama? ¿Hero? Siempre me marean estos tipos. No, ese es especial, el Force. No, Sonic Force es que mezcla dos cosas. Lo bueno que está con colitas y Knuckles. Sí. Colitas. Colitas. ¿A vos te gustan colitas? Colitas. Y vuelve el modo, ¿te acuerdas, Juanus, del Sonic 3? Que ibas manejando como en, que estabas en un mundo 3D y ibas avanzando corriendo. Sí, igual siempre lo cambiaban. Porque sí, en sí. Sonic 2 era como que eras una pelotita que ibas cayendo y girando el mundo. En el 3 inventaron esa cuestión tipo... el mundo que uno va rotando. Rotando, no, perdón, en el 1 era cuando caía la pelotita. En el 2 era cuando estabas como en ese medio slalom, ¿cómo sí. es, no? Ese medio caño que ibas de sí. izquierda a derecha. Bueno, ese volvió en el Sonic Mania y además agregaron ese que uno va corriendo tipo outrun, que van generándose las cosas. Bien, Gustavo. Última noticia que me acabo de enterar. No, Hideo Kojima. Oh, mira, me enojo, para, me levanto. Ya te largo así. Está creando un motor. El décima se llama. Más que nada no es creando, sino que ya lo tiene. Y pudieron implementar lo que siempre hace él. A ver, tírenme qué es lo la que... La caja. No, no, qué es lo que siempre hace él. Así que, larga una bomba de... Hubo. Bien. Implementó en el motor, eso, Fox System se llama. Así que dice que puede dormir tranquilamente por las noches porque dice que pudo implementar el humo, como se ve también en Silent Hill 1. Bien. O sea que es algo... Un indicio de Death Stranding que puede llegar a ser... Que esté basado en ese, motor. En ese motor. Bueno, humo. De hecho, sin problemas de derechos, porque el motor... El motor que él había hecho, que se llama Fox Engine... Claro. Él. Bueno, él lo empezó a idear y la verdad sí. que Konami le puso la plata y le puso los demás desarrolladores. Claro. Es un motor que, bueno, usaron para el Metal Gear 5 Ground sí. Zero y el Metal Gear Phantom Pain. Y ahora lo están usando para el PES. Exactamente. De hecho, ahora salió esta semana también, como noticia también puede ser, el tráiler... Es un trailer del modo argentino, lo pusimos en la página del fanpage de Gamer Combate, de todas las licencias que compró PES, todas las licencias del fútbol de la primera división de fútbol argentino, sí. Para que jueguen. Y este PES 2019, que sale ahora en agosto, final de agosto, también va a tener el Fox Engine. Justamente. Claro, cabe destacar que este motor Decima Engine tiene que ver con el también juego Horizon Zero Dawn, que lo utiliza en conjunto con Guerrilla Games. Así que han implementado Es como una feature, por decirlo así. Una ayuda entre ellos. Exactamente. Esperemos que no se vea como los Silent Hill esos remasterizados, que se veía el humo ese falso que ibas caminando y como de repente te aparecía y todo te lo encontraba. Eso era para ahorrarse el procesamiento. Exactamente. Chorros que pero lo hicieron mal después de la remasterización. Bueno, mientras Monfus se encarga de devolverme el mate, vamos a una tanda comercial. ¿Sí? Un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Volviendo con todo este tema tan punchy que pusimos para reservado. En la sección de reservado del día, Monfus estuvo jugando a un juego argentino. En las vacaciones, en el receso. En el receso, porque nosotros lo aprovechamos, sacamos jugo de donde no hay. Es un juego argentino, se llama Trials of Azra. Bien, es un lindo juego, más que nada que es novedoso. Está hecho por la gente, me olvidé el nombre, Onion Core, sí. Uh-huh. Hecho por Onion Core, hay dos desarrolladores, tuvieron ayuda un poco con la música, pero la gráfica y todo eso, que es el punto más flojo, diríamos la parte gráfica. Pero para introducir, es un juego que está en Steam, Chacho, búscame el precio, creo que estaba cerca de 10 dólares. Es un juego que sacaron en Steam, su primer juego en Steam, donde manejamos a un chico que está jugando con el perro, de repente cae un rayo, mata al perro. Sale 9,99 en Steam. Bien. Mata al perro. Para, y de review tiene 8 de 10. Bien, está lindo. Empezar la historia, de nuevo. Perdón. Bien. En un juego que vos empiezas, te enseñan los tutoriales, los controles básicos de moverte izquierda, derecha, saltar. Después que te matan el perro. Jugás el perro y ahí te lo matan. Vale. Son los primeros 10 segundos, entonces el spoiler se basa todo eso en el juego. Y ahí sale una dimensión, te hace entrar esa dimensión, que hay un mundo lleno de nigromantes que te dicen que tienes que superar unas pruebas y que querés sobrevivir. Ah, bueno. Oye, ¿cuál es lo novedoso de este juego? Es un plataformero, mover si quieres derecha. Que te matan el perro. Claro, no. Y con 8 bits, que eres un plataformero donde te matan tu perro. ¿Sí? Claro. Tiene todo una onda retro. Escuchamos la música del juego. en un juego en donde que se toda la música del jefe final no hay nada muy destacado de la música. Es pasable, digamos, no es una música que te acompaña. La de los jefes finales sí. Uno va teniendo distintos puzzles, son niveles que están separados en puzzles pequeños, sí, que uno los supera y hay un jefe final. Simula un metroidvania, pero la realidad es que vos vas y tenés que hacer ese camino, termina, salís al modo, digamos, al salón común, donde podés comprar nuevos poderes y demás. Y los únicos movimientos que puedes hacer es saltar, hacer un dash, que es un movimiento más rápido, y podés tirar una magicita que vos vas mejorando el lado, encontrás magias nuevas que tira una pelotita de maná chiquita, después tira pelotitas que van rodeándote el cuerpo, después un rayo láser. Eso es, digamos, como optativo si lo quieres usar. A mí me llama la atención, ¿por qué? ¿Y el perro? ¿Qué tiene que ver el perro en todo? Okay. Bueno, no voy a spoilear eso, porque tiene que ver con el final. Ah, bien. O sea, el perro es la motivación. O sea, no es tu novia, no es buscar a la damisela en peligro, sino buscar a tu perro. A tu perro. No, en verdad te mataron el perro y vos querés salir, ni siquiera le pregunta por el perro, el personaje no habla. Ah, el personaje no habla. No, es un loading, de hecho, el perro sale. Pero hay un final de por qué todo esto. O sea, yo eres mudo, por decirlo así. Es como... Tengo una pregunta. Este final y toda esta cuestión es casi como el limbo. ¿Es libre interpretación o...? No, o es bastante directo. Puntual. Bastante puntual. Ah, perfecto. Bien, y lo que tiene de interesante este juego, lo que para mí llama más la atención, que es lo que más me motivó... Ahí está jugarlo. El perrito, ¿lo escuchaste? Antes de que lo mataran. ¡Pum! Ahí está el tiro. En este juego, la mecánica más interesante es que vos posees a los muertos y usás sus habilidades. Por ejemplo, hay una rata, hay espacios muy chiquitos, vos matás a la rata saltando sobre, tirándole poderes a la rata o haciendo hay un mecanismo que cae en pinche y demás y con eso lo matás. Vos te acercás, con un botón los posees y empezás a manejar ese cuerpo para pasar por debajo y tocar un botón, por ejemplo. Después tenés otros enemigos donde salta más alto. Otros donde una gárgola, que es la que más difícil, porque no te explican muy bien eso, algunas mecánicas sí, los niveles están diseñados para que vos veas el bicho cómo actúa y te das cuenta cómo es la mecánica. Y en algunos niveles no te das cuenta. Ya estamos en vivo en Facebook para que los que quieran comentar abajo, no hay ningún problema para participar del sorteo. Queremos recordar el sorteo, perdón, el corte este. El sorteo tiene que mandar una pregunta de qué juego les gustaría hacer, ya que hablamos de juegos argentinos. Acá qué argentino, o si son de otra parte de Latinoamérica, no importa, les gustaría hacer. Manden la pregunta por mensaje privado de Facebook o por el streaming, que Chacho vos te vas a encargar de responderlo porque no puedo hablar y hacer esto a la vez. No. Bueno, quedamos, sino el que no participa es culpa de él. Bien, Magic se fue a hacer eso y ya vuelve. Sí, como que es muy rápido. Entró por un portal. Ya. Ahí está, es el mismo del juego, ¿eh? Sí, ahí va, vuelve. Pero decir que no tiene perro, ¿eh? La PC Master Race. Para mí, es el muerto para que lo reviva. ¿Puedo continuar? No. Bien. Y utilizas Huffy para poseer a los demás. Mi trabajo es interrumpir. Interrumpir es mi trabajo. Bien, está bien. ¿Listo? Ya estamos. Volvemos. Lo que tiene además de bueno es tener algunos poderes que están buenos. Por ejemplo, una gárgola que vos podés usarla para agarrar a otros cuerpos muertos o al mismo personaje y llevarlos a otras alturas. Tenés otro que es un golem que puede caminar sobre. Lo puede usar como plataforma para saltar sobre él. Y también puede caminar sobre pinchos. O sea que tiene varios personajes para utilizar. Y tu idea es, ¿cómo puedes resolver este puzzle con estos criaturas? ¿Y cómo usar sus habilidades? Perfecto. Y uno va jugando así. Vos poseas un cuerpo muerto, la ratita pasa debajo de la parte esa de escondrijo, matás otro bicho, y después con ese bicho, desde la ratita, puedes poseer otros cuerpos. O sea que la ratita mata un bicho. Sí, porque tenés ataques. Ah, perfecto. Son ratitas superpoderosas, entonces. Claro, son de las que están acá en las acequias. alto pericote. Alto pericote. Bueno, con el pericote matás otro bicho, y el bicho ese te sirve para saltar. Si no tenés que manejar a tu personaje, volver y poseer a otro. Puedes poseer a través de... Una forma como se dice cuando es... Poséame. No digas. No. Por transitividad puedes poseer otros bichos. ¿Está bien dicho? Ah, bien. A, B, B, C, A igual a C. A sí, eso. ¿Ves que la facultad sirve para algo? No, A entonces C. La de ustedes. Vos para demandar. Dale. Además tenemos otros mecanismos. Por ejemplo, que tocamos una plataforma, la plataforma empieza a moverse y demás. Hay otros que están muy buenos, que es un mago, que el mago se puede teletransportar, entonces tenés que pensar que puedes pasar paredes a veces. Otros pueden... un demonio, que lo único que puede hacer es tirar fuego, pero son de los pocos que pueden romper las barreras de demonios para matar a otros enemigos. Y hay un bicho que es amigable. De hecho, no te hace nada, te sigue. Se enamora de vos y te sigue. Si lo matás, puedes poseerlo encima y puedes implosionarlo para que explote y queme otras cosas. Ah, perfecto. Está muy bien hecho... Para mí el juego dura lo que tiene que durar, unas cerca de 5 horas. Dura. Hay un par de niveles que sí, como que están medio retorcidos y no te explican bien el diseño. Igual de ya la consigna, ya que te matan el perro, que puedas poseer el coso, ya creo que es como retorcido ya, sí, la consigna. Lo de poseer me pareció re divertido. Y explotar todo, o sea, quiere que el mundo arda en ese momento. Más o menos. Hasta yo le diría que una de las cosas que tiene para mejorar este juego es el apartado gráfico. Eso yo, es entendible de por qué, porque son dos programadores que no se dedican a la parte gráfica y es su primer juego. Si consideran una diseñadora gráfica o lo que sea, podría mejorarlo. Tiene el tamaño de otro tema, que cuando vos te alejas mucho de tu personaje posicionando un bicho, te ponen, tu cuerpo está inerte, no se puede mover. Perfecto. Te ponen una camarita abajo izquierda que es muy chiquito y a veces te hace evitar ver si realmente estás bien. Tal vez tendría que ser un poquito más grande. Ah, bien. Y lo bueno es que además tiene... Pero te la ponen, decide... Te la ponen, sí, decide, te ponen la cámara. La cámara. Sí, sí, sí. O ya de protección menos, por favor. ¿Estamos hablando de la cámara? Sí. Obviamente. Obvio. Gracias. Tiene un modo cooperativo además, que no está totalmente bien aprovechado. Podés jugar a dos, donde uno es el, son los mismos puzzles. Perfecto. Donde cuando yo poseo otra ratita, por ejemplo, Gustavo está jugando conmigo, yo poseo la ratita, vos sos un rata. Sí. Bien. Sería al revés entonces. Sí, un pelicote. Vos serías el rata y yo... Vos manejás el pelicote, la cámara se centra. Qué raro, Monfus rata, no sé, algo que no me cierra. No, tiene... Le mandamos saludos al pelado super cartucho. Exactamente, tiene los bolsillos cosidos, dice. ¿Puedo terminar? Dale, no. Dale. Obvio que no. Te queda otro bloque, así que bueno. Claro. No, que vamos 40 minutos, ya creo que el bloque terminó. Faltan 5, dale, vamos. Bueno, pues el modo cooperativo, sí. Por ejemplo, Gustavo manejaría al otro personaje que yo estoy poseyendo, vos lo estás moviendo, y yo, en vez de quedarme inerte, en la cámara de abajo, cuando vos te alejas, se me muestra a mí y yo puedo moverme. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo me puedo mover, pero no veo mucho lo que está cerca mío, entonces puede causar más molestia y me conviene más quedarme quieto y al final vos estarías jugando a vos. Ah, perfecto. Es como que el cooperativo... O sea, que vos no harías nada en ese momento. Podría, pero... Pues, nunca hace nada igual. Cuando jugás con él, nunca hace nada. Preguntale cuando jugamos en Sonic quién era Colitas. No hacía nada. Igual sigue siendo el Luigi de Mario, así que... Pero me gusta jugar con Luigi. Bien. ¿Listo de bardearme? No, no, dale. Sí. Estamos bardeando concentradamente por dos programas. ¡Luigi! Tengo una apariencia, Luigi, me falta la papita. Me dejó el bigote, pero si dejo bigote soy un violador. Igual es todo en pos de lo que estás diciendo, así que... Claro, o sea, te estamos ponele. Escuchando. Te estamos ponele. Escuchando. Para bardearme, ¿no? Imaginate. No es por interés. Vale. Bien, después el otro modo que tiene el juego... Es decir, el modo cooperativo, resumiéndolo, podría haber estado mejor. Se entiende el porqué, pero podría estar un poco mejor con un giro de tuerca. Es un juego que estuvo en Early Access un tiempo y después pasó a estar para jugarse y comprarse. La configuración... Siempre, si tienen un joystick les conviene mil veces porque la configuración que viene predefinida, obviamente uno la puede cambiar. Perfecto. Pero la que viene por defecto del teclado es hedionda. Es muy incómodo jugar apesta. Con el teclado. Tendrías que cambiar de... O sea que está mejor hecho para jugarlo con joystick. Es más cómodo. Y lo otro que tiene de malo es que no sé por qué, para mí es porque no hicieron muy bien una detección, no sé con qué motor hicieron, con qué lenguaje. Te lo puedo buscar. No sé si lo mencionan en algún momento, creo que lo busqué y no encontré. Bueno. Si no, la gente de Onion Core lo puede comentar decir. Diciendo. Claro, si lo comentan ahora. No lo otro malo que tiene es que cuando yo estaba adentro, yo quería cambiar el teclado del joystick y no me dejaba. Es decir, yo tenía que salirme de ahí y ahí nada más recién entrar. Y ahí me agarraba de un principio. No puedo hacer el cambio de ahí en tiempo real. O sea que no es tan, por decirlo así, amigable. En ese sentido, no. Uh-huh. Menú simple, la portada del juego es increíble. Pero el defecto que tiene es eso de la cámara. Lo demás del juego, la propuesta del juego, hasta si hubiera una secuela. Si pudieran explotar un poquito más mejorando estos puntos flojos, es un gran juego y uno de los mejores argentinos que he jugado. Podría decir hasta la fecha, no, todavía no pruebo el de Juanito, es uno de los mejores junto a Blue Rider, que he jugado argentinos. Perfecto. De esta nueva ola también de juegos mendocinos. Argentinos. Argentinos, perdón, de mendocinos y. De este año ha sido uno de los mejores. Exactamente. Y volvió a Magic, que se pegó una corrida a su casa. Casi me muero. Para que tengamos fucking streaming. No te mueras, tenés que sí, ver. Sí, sí. Tienes que ver el Luthier. Tal cual, por eso viene de camisita. Viene de camisa. Pero si el Luthier no es el lunes. No, no. Extendieron una función. Fue viernes y agregaron la función de hoy el sábado. Ah, yo creo que no podías porque el lunes. Ah, no. Bueno, estábamos hablando de Trails of Azura. Of Azura, perdón. Trails of Azura es un juego... WR. Claro, fue terminado en verdad el año pasado, solamente que recién ahora puede ser review en la recesión invernal. Y es un lindo juego. Lindo juego la propuesta, lindo juego todo. El único detalle es la gráfica mejorarse. Me parece de lo mejor. No me parece de lo mejor. Tiene obviamente esas cosas ochentosas. Hay algunos sprites, por ejemplo, la. Pero, ¿no te gusta algo que sea ochentoso? Pero cuando es ochentoso, para ver, Shovel Knight obviamente es otro nivel. Es un tipo ochentoso que en conjunto está bien hecho. Acá hay ciertas animaciones, por ejemplo, que desencantan, por ejemplo, la planta carnívora. Perfecto. La animación y la cantidad de colores, como que eligieron otra paleta de colores. No respeto una paleta de colores consistente en todo el juego. A mí lo que me parece, por ejemplo, del mismo video que sale en Steam, es que como que, por ejemplo, usan 3 o 4 tonos de grises en la misma pantalla. Claro. Entonces, está bien, yo entiendo que es como que es un castillo, toda la bola, pero tenés que tratar de buscar algo que parezca un poco distinto y que quite un poco lo gris de las paredes. Igual el gameplay se ve genial porque la mecánica de poseer bichos, que de hecho Super Mario Odyssey le está copiando, lo quiero decir así. Eso, Onion Core tiene que demandar a Nintendo. La única diferencia es que usa una gorrita. Sí. Acá usa no le hago, no le hago la demanda, no me importa. Está la policía, está la policía. Vamos, mitad. De hecho Nintendo no quiso decir que Mario Odyssey posees porque le suena una palabra demasiado agresiva. Así que. Poseame, Mario, poseame. Toma control con la gorra, acá no hay gorra, directamente. Sí, es con tu alma. Suena, no sé, medio político, toma control con la gorra. pero la propuesta está bien manejada. No sé si hay otro juego anterior que lo haya tenido. ¿Ustedes recuerdan un juego que uno, que no sea Kirby? Porque Kirby lo que pasa es que absorbe y toma y no mata al bicho, sino que directamente absorbe, lo tira. Le copia el poder. Le copia el poder. Para quedar en la onda, decimos todo de manera friendly como Nintendo. Claro, acá matás el bicho está muerto ahí, gris, y le posees el cuerpo y con el mismo bicho puedes matar otros bichos para poseerlos también. ¿Vos querés poseerlos? Sí, hay que poseerlos a todos. ¡Poseerlos ya! Me hubiera gustado que tuviera un diario de colección de bichos que has poseído. Decido, bueno, tener algo así. Bien. ¿Vamos a la tanda? No voy a ir con la tanda. Bueno. Voy a hacer lo que se me canta. En realidad vamos a traer otro tema de Linkin Park. El segundo tema del día de la fecha, para rememorar esta banda, que no sabemos si va a seguir, qué va a ser, es Bleed It Out, que apareció en el juego Guitar Hero Warriors of Rock del 2010. Vamos. To hang this noose, string me up from atop these roofs, tied it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare, run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in, make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Stop the show, choppy words and a sloppy blow. Shotgun opera locked and low, cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Watch this. Y volvemos con el reservado del día de la fecha. Estuvimos hablando del juego de la gente argentina de Onion Core. Se llama Trials of Azra. Y Monfus estuvo terminándoselo. Porque tiene tiempo para hacer esas cosas. No, sí. Estuve un día terminando en 6 horas y nomás estuve haciendo la review. Y ahora tengo que hacer el highlight. Para resumir, los que nos estuvieron escuchando, Trials of Azra está hecho por la gente de Onion Core. Son dos programadores. Los ayudó un músico. La portada se le hizo, sale los créditos a una otra persona, una chica que eso se lo había hecho. Y es un juego donde la mecánica principal es un plataformero, resolves puzzles de chiquitos que están seleccionados a niveles, hay un jefe final y cambia el puzzle, es decir, cambia la escenografía, donde la mecánica principal es que posees bichos. Vos los tenés que matar para poder usar sus habilidades. Más que tenés tus habilidades propias. Uno va, tiene un cierto humor, no wow el humor, pero un humor básico, esperable. Y... Un humor poseído. Mejor que eso, sí. Donde, también, bueno, fuera de eso tenemos poderes. Tenemos un rayito que vamos sacando. Tiene trofeitos, tiene... ¿Cómo se llama esto? Los stickers. No, los cromos de... De Steam. Tiene cromos, así que pueden jugar por los cromos también. Ah, está bueno. Tiene los trofeos y todo lo demás. Tenemos el poder este que vamos tirando, que eso lo podemos mejorar para que haga más daño. Podemos comprar mejoras de maná con el oro que tiran los bichos. Tenemos otro poder, que hay uno que es el que más usé, que es un rayito láser que te va consumiendo continuamente, hace menos daño pero es continuo. Hay otro que te sirve para, por ejemplo, los golems. De hecho, te da un trofeo si matas un golem con eso, porque te subís encima y tira un rayito chiquito que va girando alrededor de tu cuerpo, entonces le vas pegando al que está abajo. Perfecto. Hay una cosa nomás que no, creo que una mejora de la magia no pude obtener, de una de las magias. Lo demás lo puedes desbloquear todo. Está bien hecho el grado de satisfacción al terminar el juego. Es decir, resolvés y sentís que lo resolviste vos. Hay dos o tres niveles que es frustrante porque son saltos muy precisos que hay que hacer, pero por lo demás está bastante bien. Hubiera sido bueno que al terminar el nivel tuviera algún festejito o algo y generar mejor recompensa, como pasa en Mega Man, como pasa en otros juegos. El Mario. Que se lleva a Peach. Acá directamente hemos pasado Fade Out, Fade In, listo. Y tenemos, bueno, los primeros niveles son como en una alcantarilla. Perdón, son como en la parte del salón. Después el segundo sector es como de una alcantarilla, donde ahí usamos unos bichitos que van saltando y tenemos que tapar tuberías de agua y usar el agua para apagar el fuego y otros para encender el fuego. O creo que el segundo de la cocina, me confundí. El segundo de la cocina, me parece. No, primero la escena de cocina, segundo es la tubería, tercero era el jardín y cuarto es un repertorio de todo. Son cerca, además, estoy seguro que son, fíjate, chacho, porque creo que lo dice en la página de Steam, son más de 50 niveles. 80. Bueno, le tiré. Siguen haciendo más que vos todavía. Sí. Bueno, pero los de Codema son muy largos. Bueno. Y hay más, dice, perdón. O sea, yo voy a decir lo que dice la descripción de Steam. Dice que hay más de 20 enemigos para derrotar y controlar. Tipo diferente enemigo. Más de 60 cuartos. Esto en realidad lo han actualizado. Hay más de 80. Sí. Eso lo vi en la página de Eidos. Uh-huh. Peleas contra jefes. Mejoras tu ataque básico y aprendes nuevos hechizos. Uh-huh. Áreas con diversos ambientes. Cooperativo local y completa compatibilidad con control de Xbox, que según Monfus lo recomienda jugarlo con control. Sí, es mucho más cómodo porque con el R1, digamos, R1 sería el gatillo superior. Uh-huh. Contra los bichos, con el otro te mueves, así está, es mucho más cómodo. Después tenemos los jefes, tenemos el primero, que es como un hombre que está en la cocina, el hombre de las nieves, un Sasquatch, creo que se dice. No sé cuál es, el pie grande. O el Yeti. El Yeti, ahí está, mejor dicho. Es más grande. Sasquatch, creo que es el pie grande. Que está en la cosa de nieve, entonces vos tenés que esquivarlo, va cayendo piquito y vos vas esquivando nomás. El segundo es como una maga que va volando y va tirando magia para que vos esquives. El tercero es un minotauro, que tenés que esperar que se clave y demás. Y el cuarto es uno... O sea, todos tienen mecánicas distintas. Es medio Mega Man eso. Es decir, uno tiene un patrón que va haciendo continuo, que mientras más menos vidas tenga, más empieza a agregarse habilidades. Ajá. Eso es bastante old school. No son totalmente difíciles, pero tampoco son muy fáciles. Es encontrar la mecánica como lo pasaba en los Mega Man. O sea, jugar, por ahí, perder por ahí una vida, aprender el patrón. Con ningún jefe perdí una vida, de hecho. Ay, qué pro. No, perdí una vida, bro. Perdemos. Pará, sí, seguro que jugó con dos manos el manco este. Death for Death no dice lo mismo. La curva de dificultad está muy bien hecha en el juego, excepto esos picos que tiene cada tanto, pero la curva es muy llevadera, vas entendiendo muy bien las mecánicas. El jefe final, que no quiero spoiler mucho, pero el jefe final recuerda mucho lo que era Castlevania. Es tu perro, seguramente. No. Ah. No digas nada, no voy a suponerlo. Yo tiro nomás. En medio de Castlevania tenés el bicho, después evoluciona otra cosa, después entre medio de cada golpe de jefe tenés que resolver un puzzle rápido que genera el jefe, con los bichos que hay. Bastante entretenido realmente, el jefe final me entretuvo bastante y el diseño del personaje del segundo jefe, que es la hechicera, está bastante bien hecho. Así que son niveles cortos, eso es lo bueno. Son puzzles cortitos donde no te llega a frustrar lo suficiente como para decir lo dejo para después. Se va grabando solo, así que lo puedes dejar y después agarrarle la mano lo que venga. Bueno, yo quiero comentar un poco en realidad los requerimientos mientras Monfus toma el mate porque se está secando mucho. Sí. Los requerimientos son muy bajos realmente. Podemos jugarlo con una PC muy básica. Creo que pesa 70, no, 100 y algo de megas. Creo que pesa, pesa 300 megas. 300 megas. Oh. 300 megas. Con 512 de video, que es nada, es un integrado. Se puede 2 GB RAM. Con una computadora, es más, con una netbook. Sí, de... se puede utilizar, no hay ningún problema. Y es un juego que de por sí el tipo de gráfica no consume mucho. O sea, bueno, se ve bonito. Es rápido, y no consume, carga rápido. Es un juego aparte para agarrarlo, jugarlo 5 minutos si quieren y dejarlo, como acaba de decir Monfu, que lo pueden grabar. Y lo mejor de todo también es que al estar en Steam. Lo sabes, para los que no sepan, pueden usarlo en diferentes computadoras, claro, porque tienen se graba en la nube, digamos. Entonces, cuando uno lo cierra el juego, espera un ratito a que se suba el save y uno puede acceder de cualquier otra PC con su cuenta a jugar. Acá dice que Jaffi lo puede jugar, dice, en su cafetera. Sí, sí, está, ¿cómo se dice? Aprobado, Papa Approve. Potato Approve. Lentes Locos Approve. Ahí está. Está bueno, ese está bueno. No, de Potato, me gusta más de Potato. Ah, bueno, Potato. ¿A vos te gusta Potato? ¿Cómo te gusta? Bien, recomendado juego. Recomendado juego que, como dije antes, la parte gráfica puede asustar un poquito al principio. Así puede decir que sea un juego más que de esos que hay en Steam, de que se llenan. Pero la mecánica ayuda, es llevadero el juego, es divertido el juego. Y tiene un plot twist al final de la historia, así que. No tiene mucha rejugabilidad más allá, así que es conseguir. A mí me falta un poder nomás, pero como no es tan difícil en eso, no hay una rejugabilidad. Vos terminás y si querés puedes entrar cuando querás y volvés a hacer los niveles. No hay ningún problema con eso para mejorar el tiempo. Vos vas matando bichos, ganás monedas. Mientras menos mueras en ese sector, después del sector de matar al jefe, el hechicero que te está ayudando ahí, digamos, no te ayuda, el que te dio la bienvenida, te da un cofre y si mientras menos veces has muerto, más dinero te dan. Pero tampoco es algo que sobre mucho, a mí nunca me faltó. ¡A esa! No, te sobraba el dinero. Sí, entonces sí, es como Assassin's Creed, que llega un momento que viste que tenés tanto que al principio sentís la falta y después te sobra. Sí. Pues tenés la vila de los asesinos. La vila de los asesinos. ahí está, mira. La monedita. Dinero, la monedita. Que además de comprar la mejora. Dinero. De comprar la mejora tenés una. Como una poción de vida que es leche por alguna razón. ¡Apa! Sí, la leche te cura. Apa, así que la leche te cura. Bien. Estamos en una protección. Así, no, toma, sí. O sea que si te la tomás toda, te recuperas todo. Te recuperas todo. Bien. ¡Esa! Se puso caliente la cosa. Bien. Por lo demás, no, el juego recomendado. Puedes leer el análisis que está en www.gamercombate.com. Así que se los recomiendo. Quiero aprovechar estos 2 minutos que quedan. ¿Sí? Para hablar de. Tres. Del Juanito. Dos, cortale el tiempo. Bueno, uno. Un primer cebado rápido de Juanito acá de Mayhem. Ah, ¿estuviste jugando a Juanito? Sí, 5 niveles. Le jugué a Juanito. ¿Cómo le jugó el Juanito? Es un juego que pesa cerca de 800 megas. Está hecho con tecnología Flash. Que significa forrado de avión, atorrante, que. Sobre hijo de. Porque es la tecnología que generalmente dice cuando lo usas rápido. Es interesante porque Flash se va a dar de baja, creo, hasta 2018 ya, o 2019 va a dejar de tener soporte. De hecho, Flash Air iba a ser una animación para televisión, un programa tipo animación, uh-huh. Y pasó en segundo juego. Una empieza, te absorbe el almacenito del que te ayuda, te absorbe y te mete en este arcade. Uh-huh. Y uno está en pijamas con una armita y va disparando todo el tiempo hacia arriba. Como el que dije en Super Punk, para que no los conozcan, va disparando hacia arriba y los bichos, algunos, se separan y van cayendo. En el primer nivel, además de los bichos que ahí te caen... Ahí te puso la música. Además de los bichos que te caen, van cayendo piezas de Tetris y se escucha la musiquita medio remixada de Tetris. Te van tirando power-ups que vas tirando como una mejora que por un tiempo. Cada tanto como el juego se corrompe y caen bichos más grosos, se rompe todo y tenés que empezar a esquivar porque ya no puedes romper los bloques. Caen a veces bichitos con casco y el casco, bueno, obviamente cuesta más separarlo. Otro que te va disparando y tienes que apurarte. Los bloques que te caen, podés empujarlos. Así que está bastante bien hecho. El primer nivel obviamente es tutorial, no se ve una pantalla en el fondo que te va mostrando qué es lo que puedes hacer. Y las animaciones de fondo son temáticas según el juego. En el Tetris te va saliendo el chaboncito que baila polka. Ajá, tenés que defender un ruso, es como un Putin. Claro, hay que defender Rusia, la Unión Soviética. Pasamos a Missing Commando, que hay que defenderse de Rusia, hay que defender Rusia. No, no toca ni Leven Polka, ¿no? Y Leven Polka, la cebolleta. ¿Cuál es la cebolleta? La chica toda azul, esa que canta... Ah, no, no, sí, ¿no? La de bicho raro, sí. No tiene nada que ver. La calidad ya, por lo menos de primera vista, es un juego que te llama mucho a comprarlo y a jugarlo. A mí, por lo menos, jugué unos 20 minutos. Está próxima bueno. Review. Sí, sí, la próxima review. Perfecto. Ahí para la gente que nos está escuchando de Juanito Arcade. Ojo, no le doy fecha porque no sé. Bueno, le agradecemos a la gente también de Game Ever, que son los desarrolladores de Juanito Arcade. Uh-huh. Y como la gente de Game Ever todavía no se puso con nosotros como sponsor, tenemos que ir a un paso comercial. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. De vuelta con el programa del día de la fecha y un lindo debate. Vamos a hablar hoy en una tertulia pixelada donde cada uno decimos lo que nos parece y la verdad que no dejamos que la política ni las mujeres nos digan qué pensar. No, acá estamos mujeres, no vino Julia, que vamos, nos prometió venir un programa de por medio y no vino esta vez. Sí, nos dejó un chocobo. Y para vamos... el próximo también va a venir... No lo decimos. No spoilemos, muchacho. Digamos que viene un nazi, básicamente. Yo puedo decirle que va a pasar el próximo capítulo de Game of Thrones, pero no se lo voy a decir. No, sí. Bueno, en la tertulia pixelada del día de la fecha vamos a hablar del precio de las consolas y los juegos físicos en Argentina, en realidad. ¿Por qué vienen con sobreprecio para Argentina? Estoy hablando sobre la noticia que nosotros dimos la semana pasada, que la Switch en Argentina se va a vender oficialmente en unas cuantas tiendas de electrónica a 13.500 pesos. Bien, voy a tener que decir obviamente, sí, muchas moneditas se me cayeron, así, ¿sabes cuánto? Vos imaginate que hay gente que la trae por menor y la trae a 9.000 pesos, creo, 10.000 pesos. La trae y por menor. Estos son cadenas grandes que las traen por mayor a un precio también. Yo te entiendo el impuesto, te entiendo todo, pero ya estás sacando. Vamos a resumir esto. También pasa con Sony. Pasa con Sony, pasa con Xbox, pasa Xbox con... no tanto, por alguna razón. Sí, pero no se va tan al carajo. Pasa en la vida, pasa en TNT. Pasa en. En Gamer Combat. En TNT van a pasar fútbol, así que no tiene nada. Claro. Ya todo se está tergiversando, así que. Estuve hablando con gente que están en alguna de estas cadenas que son las que traen oficialmente. Los que traen. Primero, muchos putean a Nintendo directamente. No es que Nintendo viene a vender acá, ni Sony está vendiendo. Aún en los Sony Styles, no es que se carga Sony directamente. Ellos delegan. Igualmente, como lo que pasa en Sony Style. O sea, te venden más caro las cosas en Sony que en otro lado. Sí, sí. Eso es más que en las tiendas de videojuegos, no tiene sentido. Pero va por esto. Y esto hablé con uno que trabaja en Sony Style y hablé con uno que está en la parte de Garbarino, de como gerente. Yo no voy a decir nombre porque si no lo van a echar. Pero hay mucha transfugiada. Porque ustedes piensen, la PlayStation 3, ¿a cuánto está? $350. Y en Estados Unidos. En Estados Unidos, ponele. Bien. O menos, porque está la Play 4. La Switch está $300, si no me equivoco. O sea, la Play 3 cuando... No, la nació, Switch sale 250 o 300, dependiendo de la versión, si es que viene con juego o no. Bien, exactamente. 250, bien. Y Kamka, te corrijo ahí, la Play 3 salió más cara en su lanzamiento. Sí, sí, fue la cosa más cara, en su momento salió $600. Exactamente. Y ahora creo que debe estar menos de $300. Sí. $250. Por ahí. Alguien que me haga el cálculo, ¿cuánto está el dólar ahora en Argentina? Y casi 18. 18. 17.91. Haceme 18 por 250, que es la Switch. Sos ingeniero, no puedes andar con. No tenés una calculadora en el bolsillo. 350. Claro. 350 la pedí, 250, que es la básica de Switch. 4.500 pesos. Bien, 4.500 pesos. Suponele que acá con impuestos, todo eso son 2.000 pesos de impuestos. Suponele que además hay negocios acá porque Argentina, no llega ni raspando 10.000 pesos, aún sabiendo que vos tenés que tener ganancia. Y algo que acá pasó con Sony Style, que Sony Style se carga a la gente de Frávega encima, Voy a decir más, que son mayoría, disculpame, pero es que son los que se encargan, no, no puedo evitarlo. Como un fusenojo. Mi gente... cara diciendo, no digas nada, no digas nada. Pa, pa, pa. Mirá que te va a caer la policía y no va a ser precisamente... Va a llamar. Lo que se encargan de Nintendo, de Sony en Argentina, no es Sony. Es la delegación se las pasó a Frávega. Lo que se encargan de Nintendo en Argentina, oficialmente, hoy en día, no es Nintendo. Eso lo tiene la gente de Garbarino. Lo que se encarga en Brasil, de la parte de Sega, es los de Tectoy, si no me equivoco, ¿no? Puede ser. Creo que Tectoy son los que todavía salen las Segas clónicas ahora. No es que se encarguen ellos directamente. Ahora, no es que tampoco los de Sony, no es que las tiendas se las venden a $300. Las tiendas las compran a precio mayorista, que debe ser, si la Switch está a $250, la estarán comprando ellos a 180 o $200 para tener un $50 de ganancia. Suponiendo que están sacando un 20%, no están sacando un 50%. Sí, igualmente el tema de revender o vender de vuelta una cosa no va a ser lo mismo. Vos, por ejemplo, vos tenés que tener en cuenta cuál es el margen de ganancia que tienen que tener ellos. Por ejemplo, puede ser el 100% de lo que les salió la consola, o sea que les va a calcular. Lo que te va a salir va a ser 200%. Y hay veces que te calculan el 300% en la venta. ¿Qué es lo que está pasando con la Switch en este momento? Pero acá me están haciendo el 100% del precio minorista. Es decir, la PlayStation 4 cuesta $350. No, a ver, multiplicame $700, no llega a ese número. Mucho. Y después es motivos como estos que muchos recurren a las compras por internet, o de Chile, o Amazon. Amazon, o en algunos casos, si tenés suerte, Mercado Libre, pues ahí también hay bastantes tránsfugas por ahí. Sí, pasa que en realidad todo lo que se mueve, a ver, por ejemplo, nosotros que estamos en Mendoza, al estar tan cerca de Chile, por ahí no hay veces que te conviene incluso ir y comprarla allá, uh-huh, y no comprarla por Mercado Libre. Ahora, la gente que vive, por ejemplo, en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, ¿para qué lado? Tenés que justificar un viaje para Chile, por ejemplo, para comprarlo. Entonces, ahí esa gente sí compra mucho más en Mercado Libre. Sobre todo si no confían en todas estas nuevas maneras que tenés para comprar en Amazon y demás. ¿Sí? Pero voy a seguir el consejo que me dijo ahora Jaffi de que no diga marcas. Así que, Galvarrobo. Está bien dicho, Jaffi, contestame después. También está Fraverga. Ella te tengo puteada. No sé quién pegó, la puteada de la marca. Bueno, Galvarrobo lo que está haciendo, te está cobrando 12.500 pesos. Musicoso. Musi te cojo, pero. Cortame el micrófono. Pare la rotativa. Tiendas que conocemos están vendiendo por menor la Switch a 11.000, 12.000 pesos y la están comprando por menor y a pedido. Y no pueden traerte una consola por precio a menor, suponiendo que es verdad, en Argentina no hay tanta demanda, pero si la traen oficialmente es porque está habiendo demanda y de a poco. Pero estás vendiéndome ya al 300%, ¿no? Ni siquiera con impuestos llegas a ese número. Además, vos tenés un tema de importación, no es lo mismo que Magic, que tenga un negocio y me importe uno por uno, que tiene que pagar el impuesto aduanero y lo demás, que otra empresa más grande, una red que tiene en todo el país, me la estoy trayendo porque ellos tienen otros precios, porque controlan eso. Por eso es que siempre estas empresas, estos grandes electrónicos, como decimos nosotros, muchas veces te están vendiendo, sabemos que te van a vender un sobreprecio, pero que en otro lugar, por ejemplo, lo podés conseguir más caro. Sin embargo, cuando yo me compré, por ejemplo, el televisor en una de las tiendas electrónicas, yo lo veía mucho más barato que en otras tiendas, pero porque ellos tienen un margen de decir, bueno, yo hasta cierto tiempo, hasta cierto límite, te puedo llegar a hacer un descuento. Por eso que siempre están largando 30, 50, 60, hasta veces que te largan las cosas casi regaladas o a precio de cuota. Sí, a veces, pero a veces. Acá lo que te hacen es subirte de precio y te la bajan 30%. Claro, exactamente. Te sacan lo mismo que hace un mes. Que es verdad, hay una inflación, hay una suposición, porque más acá en este país no sabes cómo va a estar el dólar a veces, más cuando hay elecciones, hay suposiciones y todo eso, se entiende. Pero vos me estás suponiendo un 300% más. Y me lo estás suponiendo sobre un precio por menor, ahora, no por mayor. Algo de lo que lo que hablamos la semana pasada. Invitamos a la gente a comentar en el vivo. Sí, en cualquier momento no hay ningún problema, porque de hecho lo pueden salir en vivo y todo lo demás. Lo que estábamos diciendo la semana pasada, lo que comentaba del precio que había en varias casas, uh-huh, con respecto a la Switch, es que lo que quieren hacer es... como que ya ellos mismos saben que ellos lo venden a mucho precio. Entonces ellos mismos te dicen, bueno, la consola sale, 13.500 pesos. Pero te damos un 50% de descuento en el juego que te compres con la consola, porque ellos venden la versión de la Switch sin el juego. Pero el juego te sale más caro que el digital. Aún comprando de afuera, a un chamino que tengo que pagar. No, pero si los compras a ellos, en los físicos que ellos tienen, ellos, claro, te hacen 50% de descuento. Es como una manera de decir, bueno, sí, sé que te estoy cobrando caro, entonces por eso te doy esta promoción. Listo. Sí, promoción, entre comillas. Entre comillas, porque de por sí comprarte una consola sin el juego es lo mismo que comprarte un pizapapel, ¿eh? Es como Mofu cuando se compró, es como Mofu cuando se compró la Wii U. Me gasté 4.000 pesos. Turn down for what? Se la compraron, eso es distinto. Acordémonos que Monfu tiene los bolsillos cosidos. Así que... Sí, sí, claro, no, igual lo pagó con, me consta que lo pagó con trabajo y el sudor de su frente. Ah, bueno, frente, sí. Ah, oh, frente. Aclaremos, por favor, esas cosas. Pasé mi cumpleaños sin dormir. Anda lugar de equivocaciones. Bien. Pero además tenemos el tema digital. Sony, vos tenés ahora PlayStation 4. ¿Cómo está Sony con los precios digitales? ¿Está mejor que antes ahora que están oficialmente y, en Argentina? En realidad, en comparación, por ejemplo, yo te hago una comparación general con precios de España, con precios de muchos lados, y sigue estando en un sobreprecio. Estando en una tienda digital, por ejemplo, decir, bueno, una exclusiva o un nuevo contenido, por ejemplo, te tiro Assassin's Creed Origin. Te largan bundles y te sale $71 o $72 los nuevos. Los nuevos, te estoy diciendo. O sea, más caros que comprarlos, digamos, al precio que debería ser, que son... O sea, que si te lo compras en físico te sale casi igual. Chacho, claro. Te encargo algo. Anda a buscar en internet, búscame. ¿Cuánto cuesta en una tienda normal un juego que le gusta la girada? FIFA, búscame en FIFA. ¿Cuánto cuesta en físico en PlayStation 4? Y búscame cuánto cuesta en digital. Que se en Argentina. Vamos a buscar el FIFA 2018. Sí, que es el que sale ahora. Y el PES 2018. Igual lo voy a buscar tipo Mercado Libre. El FIFA, claro, buscame... en físico y en digital. Ah, digital. Claro, y búscame en digital cuando está en PlayStation Store Argentina. Igualmente siempre hacen una comparación. Ya después vamos a hablar si qué conviene, o sea, comprar en físico o comprar en digital. Bueno, mira, veces, pero... por ejemplo, en Mercado Libre, y esto es como un precio más o menos, sale el FIFA 2018 eSport Icon Edition, que es como la versión que tiene un par de packs y esas cuestiones. La preventa sale en $1,300. ¿Sí? $1,300. Físico. No sé, a ver, lo te digo. Sí, físico. Físico, está ahí. No sí, sé sí. Si es físico, ¿eh? ¿No? Porque $1,300 pesos es como justo. Y que hay muchos que, por ejemplo, ahora vienen y dicen, bueno, tenés la cajita en físico. Y claro, después te doy el código para que lo descargues en la tienda digital. A mí me pasó, por ejemplo, el Zelda, el Breath of the Wild de Wii U. Me salió porque Nintendo, por eso no digo que está oficialmente, si hay alguien que me corrija, no existe la historia argentina de Nintendo acá. Es decir, digital yo no puedo comprar oficialmente desde Argentina. Igualmente, en toda Latinoamérica muchas veces está relegada a las stores. Por ejemplo, pasa en Sony que hay promociones que no te dan. En Xbox, por ejemplo, todavía no está lo que es el Game Boss Pass. O sea, porque lo maneja otra Game gente. Pass, quiero decir. Sí, ya lo sé que lo maneja otra gente, pero muchas veces se está dando en lugares donde... Sí o sí, o sea, está mucho más pendiente lo que es el gaming. Sí, o sí. Sea, Latinoamérica casi como que la dejan de último, como dije la vez pasada. Últimamente está teniendo más pisada, pero a ver, no puede ser que te estén cobrando, que es una nota a considerar. Yo me enteré hace poco porque se está discutiendo, esta primicia, se está discutiendo el tema del impuesto en los videojuegos digitales en Argentina. Exactamente. Sí. No hay impuestos. Yo antes quería que, bueno, la sobrepeso por impuestos, no le están cobrando impuestos digital. No están. A ver, en realidad el problema es, no están cobrando impuestos sobre los juegos en sí. Claro, en realidad sobre todos los contenidos digitales, esto es Netflix, Airbnb, Uber incluso. No están regulados eso. Al no estar regulados y no estar con una personería en Argentina, no le cobran impuestos de nada. Ni siquiera le cobran impuestos para operar en el país. Claro. Entonces la idea, cosa que me parece bastante mal, es que lo van a cobrar a los usuarios de estos servicios. Eso es algo que se está discutiendo para el 2018, ¿sí? Uh-huh. El tema es que estaría bueno, que el problema es que acá se van a ir, no va a pasar como Europa, que le cobran 10%, y lo ideal sería, te cobran impuestos en lo digital, como pasa en el Inca con el tema de las películas, que es lo sí. Que van a hacer con Netflix y con los otros servicios de streaming de videos, o de Spotify, que, ¿cómo se llama los que están en el tema de la música? Perdón, estoy medio... El tema de la música de acá en Argentina. Ah, lo que pasó con Spotify. Claro, que quién es el que habla acá, que son unos vargas, pero... No, Spotify, la verdad, no tengo ni idea. La música, no digo la música acá en Argentina. Ah, no, parece Sadaique de Capif. Bueno, Sadaique, son los ladrones, pero bueno, supuestamente... Sadaique de Capif también. Igual, de alguna... A ver, Sadaique de Capif funciona para ciertas cosas, funciona para los grandes. Sí. No para los que... Para los chicos, no. Ay, bueno. Vos estás haciendo una película que vas a proyectar acá en Mendoza, no. Y lo otro es que todos esos impuestos se estarían trasladando. Sí. Me pediste el Magic, acá te buscó en la PlayStation Store el precio de la FIFA 18 Icon Edition. que es el que estábamos viendo recién ahí en Mercado Libre, está en $100, que es alrededor de 1800. Obviamente no es la edición base, es la edición Icon con todas las cosas, que viene con unos packs, unos sobres, la edición de Ronaldo, que Ronaldo tiene el Head and Shoulder recién puesto en el pelo y toda la tirada. Pero no está dorado, porque la cara, la más baratita, sale $60 contra 80 y 100. Esas son las cosas. Claro, vos tenés la edición base donde sale Ronaldo con cara triste porque no le entraste suficiente plata a la gente de EA Games. O sea que la versión de Ronaldo, que está Ronaldo con fondo dorado por toda la plata que levantó por haber comprado la versión de Ronaldo. Y la versión Icon que cambiaron. O sea que sale, cambiaron de Ronaldo. Sale mucho más barato también digital, pero nos ganaríamos $220. Ganaríamos $40. Sí, igualmente sabemos que nos conviene mucho más en físico en ciertas ocasiones. ¿Vos querés cerrar la sección mientras busco el tema que viene ahora? Sí, vamos a seguir con la tertulia después de la tanda. Recordemos que pueden participar tanto en el streaming en vivo, que nos están viendo casi 15 personas, así que buenísimo, o mandando un mensaje personal a la página de Facebook que tenemos de Gamer Combate con la consigna: ¿qué videojuego, ya que estamos con esto de que Argentina se están haciendo muchos juegos y han salido muchos esta semana, argentinos y de buena calidad, ¿qué videojuego te gustaría hacer para acá en Argentina? Bueno, muy bien. Vamos con el último tema del día de la fecha de este especial de Linkin Park que hicimos. El tema sale en el juego Guitar Hero Live, que fue un juego de ahora del 2015. Era este Guitar Hero que podés actualizarlo por internet. Uh-huh. El tema es Wastelands. Slaps off today. vamos con este tema Recastelvanish. A hablar de la tertulia pixelada del día de la fecha. Estamos hablando del sobreprecio de las consolas y los juegos en Argentina. Imagínate cuando venga la Xbox One X. ¡Oh! Eso, oh, exactamente. Es así que va a ser un bardo. Bueno, yo tengo un dato también en Garbarino. La preventa para Play 3, Xbox One, Play y Xbox 360, porque el de Play 4 no lo encuentro. El FIFA 2018, el básico, sale $1,900. Que es lo mismo que sale la versión full con todo en digital. En digital. Vos imagínate que el Zelda importado desde Chile me sale, me salió cerca de $1,300. O sea, sí, 1350 por ahí. Y digital me salía, está bien, no está Nintendo oficialmente ahí eShop acá, pero pagándolo con el impuesto a la tarjeta, haciéndome una cuenta en Canadá, porque todos los mendocinos vivimos en Alberta, Canadá ahora. No, ese sos vos. Hay un montón, créeme. Todo tenía una población enorme. Le agradecemos a la gente de Nintendo Mendoza, que generalmente lo asesora Monfus en estas cosas. Claro. O sea que toda esa comunidad vive en Alberta, Canadá. Somos todos. De repente, cuando hagan la eShop de acá, va a haber un. Cuando hagan un censo, le va a salir que hay 20.000 personas. Claro. Más. Me costaba $100 menos el digital. Ahí, en esas casos, yo compro el físico. O si viene alguna extra. El tema es cuando vayan a poner el impuesto ese que están viendo. Acá van a subir muchísimos precios. Que si llega a pasar como pasa con las películas, que estaría bueno, que las películas invierten. Por eso, en estos últimos 10 años, las películas argentinas han crecido mucho porque ha habido mucha inversión. Sí, ha habido un afloramiento en realidad de la parte de justificar la cultura como, bueno, en caso de películas. Y también ha habido una movida importante con los videojuegos. Todo esto que claro. Hemos estado hoy con Juanito Arcade. Se están dando cuenta que hay negocio. Justamente, es difícil todavía. Es más, yo estuve viendo, por otras cuestiones, el documental, por ejemplo, de cuando hicieron el juego Pillars of Eternity. Lo tengo que ver. Ellos les pasó algo parecido. Se les retiró mucha gente que les iba a poner plata. Y ellos empezaron, de otra manera, que en Argentina es más difícil, yo lo sé, sí. Por Kickstarter. Y acá en Argentina tenemos Ideame. Sí, que es Latinoamérica, pero está hecho por un argentino. Está bien, entonces de esa manera todavía podemos ver que hay gente que todavía, si bien la gente grande, o sea, la gente grande, en el sentido de las empresas grandes, les cuesta ver que esto es cultura, hay gente que todavía puede poner poca plata e invertir en esto, ¿sí? Que yo creo que cuando venga, que les adelanto, viene a Jason, que ya después vamos a tener el informe más oficial, viene Jason a Argentina, que es uno de los encargados. Ay, no me acuerdo el nombre, buscalo en internet. Jason X. Ah. Si lo largás, tenés que decir nombre y apellido. No me acuerdo, por eso te digo. No, porque Jason es el de Freddy vs. Jason. Claro. Jason, videojuego, buscá en Canadá. Igualmente, siguiendo hablando de este sobreprecio. De eso estamos hablando. Tiré, por ejemplo, Xbox One X. Imagínate, si sale $499 de su precio de lanzamiento. Por menor. En realidad. Es el precio por menor. No, en las otras, por ejemplo, en Estados Unidos sale eso. 429 euros va a salir eso también. A ver, voy a precio sugerido, no es el que le venden. No es por menor. O sea, está bien, sí, es por menor. Pero, por ejemplo, si decís, si es mayorista, te va a salir más barato siempre, obviamente. Pero este precio, acá, traerlo acá, decir, bueno. Suponiendo que lo hacen con la mejor regla, eso. Con la mejor regla, exactamente. Exactamente. Eso que es. Si lo queremos comprar afuera, nos saldría $8,982 sin contar los impuestos. Por decirlo de una manera, así. Con el precio del dólar a $18. Pero, teniendo importaciones, ponele que alrededor de unos casi 20 se va a estar vendiendo acá. No sé si exagero un poco, pero yo creo que en ese modelo va a estar, casi 20 va a estar saliendo. Ahí encontré el nombre, Jason de la Roca. Es el encargado de que la industria de videojuegos esté el 20% esté centrada en Canadá. Y que la industria, Rockstar, no, todo eso se encarga él porque asesora a las empresas y al gobierno de cómo invertir en videojuegos para que genere ganancias. De hecho, Eidos Montreal abrió esa sección, que es lo que creo que se quedaron, fueron los que tenían hasta hace poquito la parte de Hitman, sí. Hasta hace poquito, justamente por esto. Es una persona que, digamos, son esos que no son Miyamoto, como ya lo ves de cara, pero que manejan mucho la industria por atrás de lo que está pasando. Viene ahora en septiembre a dar un par de charlas y para hablar con la gente del gobierno y con algunas empresas para que inviertan acá y cómo tienen que sentarse y organizar todo este tema de impuestos y de infraestructura para invertir en videojuegos. Así que vaya a saber si dentro de poco tenemos una explosión acá. Sería bueno. Tiene que haber un tipo así acá también. Que venga y que realmente convenza. Que venga a invertir. O sea, que vengan a. Yo creo que es una cuestión de culturizar a la gente. Sí. Yo creo que no es venir a invertir, porque si bien invierte uno y hacen un juego bueno, listo, se queda ahí. En realidad es como lo que hablábamos con el chico de Bacus Studio. Uh-huh. ¿Se acuerdan que él también, qué es lo que le pasaba acá en este negocio? Le mandamos saludos a Nacho Gualdini. Que se está cargando en tralo, de hecho. Que él directamente nos decía que muchos inversores les costaba tratar de invertir acá en Argentina y sobre todo a desarrolladores argentinos. O sea, tenemos muy buena mano de obra, pero les da miedo lo que pueda llegar a ocurrir en el país o en Latinoamérica. No hay una forma ordenada más que este para que un desarrollador acá cobre desde afuera. Así es, claro. Es bastante desorganizado todo el asunto que hay. Sería bueno, porque imagínate que una película, muchos quieren invertir en hacer cerveza artesanal, por ejemplo, porque la ves, porque entendés el sistema. Un videojuego acá no se entiende el sistema, como pasa más o menos como en cine, al ser algo que no es físico, que no se toca. Es que acá hay mucha cultura de lo que nosotros llamamos el amiguismo, por decirlo de una manera. Sí, eso es lo que pasa acá directamente. El hijo de un funcionario tiene que hacer videojuegos para que se den cuenta. No necesariamente un funcionario, o sea, si vos tenés un contactiño, ahí podemos meter. O sea, que vos decís que si fueras amigo de Macri Gato, estarías... Tal vez invierte en videojuegos. Bueno, o sea, a veces está invirtiendo mucho en tema de programación. El problema es cuando inviertan esto en impuestos en Argentina, no sé bien cómo se van a organizar. Porque si el cine tiene el Inca y la música tiene Sadai, acá digamos, está dando donación, pero donación es más una cosa de empresas para las empresas, bueno, no la comunidad en general. Yo creo que, no conozco mucho, pero yo creo que es parte de la lucha, de alguna manera, que tiene ADVA, sí, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, es para lograr también que parte de cultura se entienda como los videojuegos y que tengan un organismo que los regule. Y que sea un impuesto justo, ¿no? Como pasa en España. Es decir, como pasa en España, que cuando se reconoció el videojuego como cultura, creo que cobran un 10%. Sí, claro. Y de todo si lo invierte. Igualmente acá, por ejemplo, en Argentina está... Hay algunas provincias que están regulándose, o sea, nosotros como ingeniero en sistema, que vamos a recibirnos, no tenemos tampoco ni matrícula ni nada, no estamos regulados. Claro. Así que imagínense lo que estamos atrasados en ese sentido. Y acá las carreras de desarrollo de videojuegos también están medias todavía en traspié. La Universidad de Mendoza sé que el año que viene va a cambiar, hay unos que están metidos en este grupo que van a traer a Jason, es el que se encarga de que acá cambie la plantilla y todo el cronograma de estudios. Pero el consumo, yo creo que, en parte, para resumir, como hemos dicho acá, es un tema tanto de cultura, también para mí un 50% es porque somos unos vivos que queremos cobrar lo que más podamos y tratar de estúpido al consumidor. Claro. Porque obviamente viene papá con el niño y no sabe algunas tiendas que cómo venden el precio y van a ir a agarrar robo, o a la cosa, a comprar a las cadenas que son más visuales. A los electrónicos. Y te das cuenta que estamos hablando de que una consola está costando 12.000 mangos, una de nueva, cuando la anterior generación estamos hablando de 3.000 pesos. Es un porcentaje enorme que ha crecido más allá de la inflación. Y yo creo que cuando se haga más transparente eso de cómo las cadenas, a qué precio compran por mayor, y de qué manera, cuál es su porcentaje de ganancia, cuando se pueda transmitir un poco más transparente eso y que todos vean, ahí se van a dar cuenta y van a bajar los precios. Sí, es cuando esté todo regulado, más que nada, en ese sentido. Si se regula bien, o sea, creo que se va a poder llegar a algo. Como dice Chacho, que se culturice un poco todo lo que es esto. Porque muchos dicen, bueno, ¿es informático? Oh, seguramente me saca 1.000 y algo. Ah, porque tienes electrónico, tiene todo un aparato electrónico, seguramente sale tal. Uh-huh. O sea, hay una cultura que hay que romper con esos esquemas. Sí. Muy bien, muy linda la charla del día de la fecha, pero ¿saben qué? Se me está acabando el tiempo y tenemos que ir a una pausa comercial. Sí. Volvemos con el sorteo y el OST. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos con el programa el día de la fecha. Vamos a traerle primero una preview de lo que vamos a escuchar. En realidad, ahora en unos ratitos vamos a estar escuchando el OST del Carmagedón. Este juego del 97 que, bueno, da mucho que hablar porque era políticamente incorrecto andar atropellando gente por ahí. Que muchos recordaban porque en verdad en vez de gente había zombies. Porque no, eso era una versión europea del 2. Ah, pero el 1 salió, estaba censurado en muchos países y de hecho se habló mucho tiempo de esto. Todos los OST tipo industrial, metálico, durísimo. Salió un reboot ahora, creo, hace poco. No, salió... Salió un Carmageddon hace sí, poco. Sí, salió un Carmageddon, la verdad que no sé lo qué tengo, pasó debajo del radar. Sí. Bueno, vamos a ir con el sorteo del día de la fecha. Estábamos sorteando juegos de Steam, por el streaming en vivo, por mensaje privado. Acabamos de hacer el random, el ganador... Lo va a tirar, ya... Obviamente que lo va a tirar. Espera, saca foto, para allá. Platillo. El ganador es Gonzalo Rodríguez de... no sé qué grupo, pero dijo esto, quería algo así, cualquier triple A pero una versión 2D, como en este caso el Salt and Sanctuary, que lo llaman el Dark Souls en 2D. Cualquier triple A en 2D, y podía, ¿cuál podría, a usted se le ocurre? ¿Qué puede ser? Un Assassin's Creed, pero hay un Assassin's Creed en 2D. Sí, hay Assassin's Creed. Hay 2.5D. Castlevania, bueno, básicamente empezó en 2D. No se ocurre un juego de ahora que podría ser 2D. El Portal. Hay un portal, está el Mario Portal. El Mario con cero. Hay un Mario. El Witcher con... Bueno, podemos, si quieren les comento de la gente que no ganó, y de los cuales uno de los que no ganó, que me gusta, es Fernando Joffre. Dijo que él haría un juego en el que tenés que crear juegos. ¡Y ya existe! Ya existe, son los Indie Game Tycoon. Para el celular claro. También. Bueno, entre otras... A mí uno que me gustó mucho fue el de Julián Serpa, que dijo un Super Smash Bros. En primera persona para PC. Raciel de Jarilla Geek se acaba de unir, es decir, llegó tarde. Muy bien. Bien. Pero le mandamos un saludo a la gente de Jarilla Geek. Y a Super Cartachas. A Jarilla Cocina y a Diego Komodowski de Checkpoint, que nos envió también. Muy bien. Hay gente que dice que, bueno, que haría como un reboot de Blood de 1997, un juegazo. Otro que dirían que harían un survival horror como Dead Space 1 y la historia como de Silent Hill. Es como una mezcla bastante linda. GTA 5, Mendoza City, The Revenge of El Morocha. Para los que no sean de Mendoza, El Morocha fue un ladrón que se escapó vestido de mujer, por eso le dicen El Morocha, y que mataron de hecho cerca de mi casa. También dijeron, bueno, algún juego con manipulación de tiempo, que hay muy poco de esos, como Braid, pero tirando acción y 3D, como Time Shift o The Sand of Time, que fuera multiplataforma. Hay un juego, yo hablé la semana pasada, se llama Life is Strange, es un poco de manipulación de tiempo, o Remember Me, que también lo dijimos en el mismo. Bien. Y como la última, yo haría un FPS estratégico al estilo Counter-Strike, pero con ambientación futurística. Muy bien. Eso es la gente que ha... Bueno, siguen... Mirá, siguen... Ya terminó el sorteo. Ya terminó el sorteo, sí. Es que debe ser por el delay. Yo juego al estilo Overwatch o Paladins. Sí, pero ¿cuánto es el delay? ¿20 segundos? No sé, 20, 40, 60, no importa. Yo les dije a las y media y le dimos 5 minutos de Changui. Bien. Sí. Muy bien. Igual, si quieren seguir participando, nosotros generalmente todas las semanas tratamos de sortear algo para que la gente que nos está escuchando... Sacado de la galera. Obvio, si quieren, dónennos, no hay problema. Nos pueden escuchar por fmutn.com.ar todos los sábados a las 19. Si son de Mendoza, por radio, por 94.5 FM. Si no, por Facebook, a facebook.com/gamercombate. Tenemos Instagram, gamercombate. Twitter, gamercombate. YouTube, gamercombate. Espera, antes que cerres. Todavía no estoy cerrando. Bueno, sigo mencionando. Próximamente vamos a tener un Twitch. Yo creo que es bastante posible que esta la llevemos. Estamos viendo ya que comenzamos con el streaming de Facebook, ver de quizás sumar Twitch por ahí. Recuerden también que estamos buscando algún editor que quiera hacer videos en YouTube, si querés. Bien, extendemos la convocatoria todavía. Hemos dicho que nos gustaría que formaran parte de nosotros, así que hemos extendido la convocatoria hasta noviembre más o menos. Decir, bueno, en noviembre, antes de finalizar el año, porque cumplimos 5 años también. Así que queremos tener un nuevo integrante con nosotros. Así que extendemos esta convocatoria para la edición de videos y el desarrollo. No quiere decir, Monfu, como siempre dice, no quiere decir que necesariamente tiene que ser contenido hecho por él, sino que nosotros le pasamos los videos o algo más. Y que armen plantillas para que sea más rápida la producción. O gente incluso, hay gente, yo tengo un par de amigos que me pueden mandar highlights también de o algún juego multiplayer que jueguen, un juego single player. Es lo mismo, la idea es generar una comunidad y que todos de alguna manera podamos mostrar lo que hacemos. Exactamente. Que es jugar a los videojuegos. Cualquier cosa nos mandan un mensaje privado al Facebook, al Facebook, al Twitter o lo que sea, pero nos mandan para que nosotros les mandemos el material. Muy bien, no me quiero ir antes sin agradecerle a Deca, que estuvo haciendo una super mega producción el día de la fecha con un montón de contenido nuevo. Se ha divertido, Deca, se ha reído bastante. Hasta me sugirió temas nuevos para la próxima, así que lo voy a mantener recontra en cuenta porque está buenísimo. A lo mejor se aprende después la próxima acá hablando en redondo. Claro que estamos. Tiene un micrófono ahí, no creo. La verdad que sí. Cristel una vuelta se puso a hablar, así que... Sí, todo se puede. Le quiero agradecer a todos, excepto a Monfus, que... Nunca le agradezco. Graciel, ya terminamos. Graciel, terminamos. Ya está. Cuánto amor de hermano. Quiero hacer un juego de simulador de prensa gamer. Sí. No. Mira, te digo. Para que la pase mal la gente, ya está Dark Souls. en la vida real no es tan bueno, papi. Y próximamente, próximamente, hablando de prensa gamer, vamos a visitar este tema de juego de las salas de escapes. Muy bien. Ya que tiramos todo el. ¿Qué decías, no, Mario? No, que los quiero mucho. Que... ¡Los quiero mucho! A pesar que te fuiste corriendo a. Claro, a pesar de que, que se preocupan tanto por mi salón que tuve que ir a correr. Que el castillo te cerró la puerta. Que me dejaron afuera de la radio, pues cerraron la puerta. Eso me pasó la semana pasada. Sí. Eso me pasó la semana pasada. Y me están apurando para ir a la Lutina, así. Para levantar un poco el ámbito así tan emotivo, vamos con el OST de Carmagedón. Nos vemos el sábado que viene. Saludos a alguien. No hay nada, saludos. No. Bueno, sí, saludamos a mi novia. Gente, sí, yo le mando saludos a mi novia también porque si no. Eso, exactamente. Eso. Vamos.

Thank you.